Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Yo soy Lorenzo. Hola a todos, os habla José de GDF. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. Bueno, pues muy buenas tardes a los dos. Y en primer lugar, a Lorenzo ya lo conocéis de sobra, a mí también, pero a José GDF no. ¿Cuál es tu bagaje en el mundo Linux? ¿Cuál es tu historia dentro de este universo del software libre? Pues bueno, al contrario que vosotros, yo no me dedico a esto. Yo trabajo en una fábrica de arte gráficas. Lo mío es más por afición. Y bueno, empecé también relativamente tarde. Estamos hablando del año 2003 o por ahí, más o menos. Cayó en mis manos un CD de Red Hat, de una revista, ya no me acuerdo cuál era. El CD creo que lo tengo por casa todavía tirado. Y nada, y probé a instalarlo y casi me cargo todo. No tenía internet ni nada. Y no sé ni cómo pude recuperar el ordenador. Pero bueno, y estuve muchos años sin tocar nada de Linux porque se me quitaron las ganas. Sí. Y ya más tarde, ya mucho más tarde, varios años después, estamos hablando ya de 2007, 2008... Era yo, como para quien no lo sepa, una de mis aficiones es la música, más concretamente crear música por ordenador, todo lo que es audio, sonido y eso. Y yo por aquel entonces, por el 2007, como decía, pues había una revista llamada, bueno, la revista es lo de menos, no nos pagan. El caso es que tenía esa revista un artículo sobre cómo hacer lo mismo que hacía yo en Windows con Ubuntu, ¿no? Entonces, ni siquiera había oído hablar de Ubuntu, no sabía ni qué era. Sí que había oído hablar de Linux, porque hacía años, como os he comentado, ya había intentado instalar Red Hat con desastrosa consecuencia. Y entonces ya me entró la curiosidad. Dije, mira, esto ya me entró la curiosidad. Ya vi un sistema operativo llamado Ubuntu y, sí. Y una cosa llamada Jack y otros programas que sí, algunos sí. De ellos ya uso a diario. De hecho, ahora mismo estoy utilizándolo, por cierto. Y ahí ya empecé un poco mi andadura. ¿Estás utilizando Jack ahora? Sí, yo... Para mezclar tu micro con el sonido de Jitsi, en este caso, ¿no? Sí, yo siempre lo arranco al inicio ya, directamente. Tengo un puente de pulse audio activo por si quiero oír algo del navegador o lo que sea. Fantástico. Fantástico. Bueno, pues nada, este audio está dedicado al mundillo del podcast principalmente. Pues ¿por qué? Pues porque es la iniciativa que hemos tenido ahora y la verdad que nos hemos encontrado con bastantes dificultades de novatos, evidentemente. Pero que al final siempre tienen solución, al menos en Linux. Es decir, en Windows es evidente que tenemos herramientas dedicadas, pero yo no sospechaba que teníamos tantas posibilidades. Lo que nos falta es dar con la correcta, eso sí que es cierto, ¿vale? Eso sin duda. Pero bueno, ya hemos hecho un avance con el tema del micro, pues hemos ganado mucho porque, bueno, el saber qué es lo que necesitamos y cómo lo necesitamos es muy importante para no dar palos de ciego. Aquí tu ayuda ha sido inestimable, vamos. Ha sido determinante. Y además, mira, ahora voy a publicar en mi web una review del micro porque de verdad que me he quedado sorprendido de la calidad, la relación calidad-precio del aparato. Y con esto quería dar pie a un tema de conversación. Es para todos aquellos que empiezan... Que no se gasten demasiado dinero a tontas y a locas. Es decir, que sepan lo que necesitan para empezar y que luego si tienen continuidad y ven que pueden hablar de contenidos de manera fluida y tal, que lo hagan. Pero para empezar, que empiecen con lo necesario estrictamente, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? Es lo mismo que le vengo a decir a la gente cuando el tema de las guitarras, por ejemplo. Claro. Cuando llevas un tiempo tocando, pues gástate la pasta. Y claro. Antes no. ¿Para qué te vas a gastar 3.000 euros en una guitarra si a lo mejor a los dos días la vas a guardar en el armario? Pues con esto claro. Igual. Claro. Además, uno se puede marear fácilmente, porque yo sí que es cierto que he oído podcasts, seguramente no, con toda seguridad bien intencionados, en los que hablan de unas herramientas que dan a entender que ostras, que lo mínimo imprescindible son unos equipos ultra caros, y para nada es así. Hoy por hoy, gracias a Dios, esto ha bajado mucho de precio, pero manteniendo unas calidades que antes valían mucho más, ¿eh? Por ejemplo, este micro, el Neewer con Sí, me parece. condensador, Sí. USB y tal, lo enchufas directamente al ordenador y a grabar. Esa es la complicación que tiene. No tiene ningún, tiene más complicación encontrar el software adecuado que otra cosa. Incluso equipos más avanzados son más baratos ahora. Por ejemplo, la mesa esta que tengo también. Hace unos años era impensable encontrar algo por el precio que lo he cogido. Sí, Impensable, ¿eh? me dijiste que esto había bajado mucho y que no desestimara esa opción, ¿eh? Cuando estuvimos conversando, que las mesas de mezclas habían pegado un bajón enorme. Además, para estas cosas, con una mesa de, hombre, no sé, ahora mismo técnicamente no sé, pero una mesa de 2, 3 canales es más que suficiente. No hace falta nada, vamos, grabar en 20 pistas a la vez. O sea, que no se nos tiene que ir la cabeza con eso tampoco, ¿no? Para nada. Una cosa, quería Ajá. comentar una cosilla antes de que se me olvide, porque se me va a olvidar si no lo digo Sí. ya. Todo Claro, adelante. esto del micrófono, tengo que darle las gracias a Eduardo Collado, porque él también me ha sabido aconsejar muy sabiamente, porque él, no sé si lo conocerán los oyentes o Sí, vosotros, hombre, Eduardo claro. Collado, Es y es un un crack del clásico. podcasting, es Sí, todo un sí. fenómeno. Le pones un micrófono delante y es. Vamos, es lo mejor, uno de los mejores que hay en tema de podcasting de software libre. Y él Ajá. fue, y el que fue, y él fue el que nos aconsejó un poco a ti y a mí sobre el tema del micrófono. Y además hay un podcast sobre ese mismo micrófono que os habéis comprado, con el que Sí. hace la review y todo. Así que, Sí, con el un saludo desde Valencia. NW 35 creo recordar que era el modelo, pero que bueno, que no es más que el modelo anterior a este. Ahora Sí, mismo sí. el que está a catálogo es el NW 7000 USB. 7000 USB. Porque está el NW 7000 con conexión XLR. O sea que ahí es un poco engañoso. Yo me he pillado el 700, está por llegar todavía. Yo me he pillado el otro, Ajá. el que tiene conexión por XLR, y lleva un bracito para colocarlo en la mesa que me hace falta, porque ahora mismo estoy con el pie de micro ese que usaba para los escenarios, para cuando hacía coros con el grupo. Me está Sí, molestando que sí. no os hacéis una idea. Cada vez que salgo de aquí, me tropiezo con el. ¿Oís? ¿Eso es el golpe? Hombre, perfectamente, alto y claro. Pues eso, pues ya me va haciendo falta un soporte en condiciones. Sí, a uno que yo me sé también, ¿verdad? Y nada, y menos de 30 euros, ¿eh? No, y un micrófono de calidad, que no te creas que. Yo es que No hace se falta lo gastarse comenté el otro tanto. día, se lo comenté el otro día, bro. Digo, el pie ese que hay, que es una barbaridad, ¿eso para qué es? Claro, la ignorancia, que es muy atrevida. Sí, bueno, se está refiriendo Lorenzo al brazo, el brazo este tipo flexo, que bueno, en el momento que lo vi dije, eso me es necesario para poder moverme por la mesa, es decir, es que si no, te ocupa todo el espacio. Y para Y al conectarte. final, para nuestros oyentes, es decir, fijaos de las cifras que estamos hablando, el micro cuesta 19,99 o 19,90, es igual, y el brazo con el filtro antipop vale 16 euros. Estamos hablando de que con 36 euros escasos tienes un equipo perfectamente válido para grabar como, vamos, con una calidad más que digna, ¿eh? O menos, ¿eh? Porque el que yo me he pillado tenía todo eso por menos de 30, con el envío incluido. Va, fíjate. Bueno, lo Menos que de pasa es que 30. tú tienes la fuente de alimentación esta Phantom, ¿no? Sí. Sí, pero Vale, es que, claro, eso. En la primera compra eso sería necesario comprarlo, pero aún así creo que es más económico incluso. O sea que hay que tener vamos, en cuenta además. que yo soy un friki Sí. del audio y se entiende que coja ese tipo de Sí, conexiones y sí. eso, porque lo voy a aprovechar. Para otro Sí, tipo de hombre. usuarios, pues ya habría que mirar los tipos de USB y eso. Sí, hombre, a mí me ha sorprendido, claro, yo no entendía gran cosa. A mí lo que me ha sorprendido es que en realidad hace la función de una mesa, perdón, de un Phantom, de una fuente de alimentación estabilizada para que no haga ruido de fondo, no tenga estática y todo esto. Y lo que yo no sabía, que estos micros USB lo llevaban todo integrado. Claro, al digitalizar el sonido, pues evidentemente lo filtran, como podrían filtrarlo con un Phantom, ¿no? Básicamente el funcionamiento es el mismo, ¿no? Eso, y además tiene pues lo que es la interfaz de audio integrada, toda ahí metida. Es como si llevaras una tarjeta de sonido ahí metida, todo en el micrófono. Ajá, ajá. Bueno, ¿y tú, Lorenzo, qué has percibido? Con ¿qué es un cambio importante de calidad? ¿Has percibido? ¿Cuáles han sido tus impresiones del equipo? A ver, yo, lo que hablamos el otro día, a mí me llama mucho la atención, pues eso, que por 20 euros sí tengas un micrófono que, vaya, se oye aceptablemente bien. Es sorprendente, sí. Y nada, luego lo otro que me llama mucho la atención es que, pues eso, que un trozo de hierro, que son las patas, valga la mitad de precio que vale el micrófono. Eso me parece algo que no lo entiendo, no termino de entender. Pero vas a sujetar a pulso todo el rato el micrófono y verás. Eso es peor, ¿eh? A ver si ya, lo vale. No, pero me refiero a que, ¿me entendéis, no? ¿Sabes? Que, Sí, perfectamente. Bueno, con el tema del podcast, lo que sí que estamos, yo por lo menos llevo percibiendo desde hace tiempo, es que ha habido un auge enorme, en plataformas como iVoox, por ejemplo. Puedes buscar ya hoy por hoy casi cualquier tema que vas a tener audios dedicados a él, es decir, pero de todo tipo. En especial sobre Linux, sí que es verdad que ha habido un repunte, como bien decíamos tiempo atrás, que no sabemos muy bien por qué, pero está cobrando una fuerza enorme, y como no podía ser de otra manera, en el mundo del podcast, igual que hereda las características de la radio, es decir, el que puedas hacer otras cosas mientras escuchas. No exige la dedicación del vídeo, de tener presencia visual con él. Yo creo que es muy bueno y muy positivo este auge de Linux, porque va familiarizando a la gente con conceptos, con la filosofía del software libre, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, yo creo que se compensa la parte de blogs que parece que están disminuyendo. Sí, bastante, sí. A favor del audio. Pero bueno. Sí, bastante, bastante. El tema de los blogs y todo esto, y foros, es tremendo. Es decir, no concibo como, haciendo un off-topic sobre el tema de hoy, no concibo como la gente, cuando quiere consultar algo, acude a foros especializados, pero nunca participa en ellos y deja que se mueran. No sé, me imagino que me estaré haciendo viejo y no entiendo determinadas cosas ya, pero la verdad es lamentable. Pero bueno, yo creo que tenemos que habituarnos a vivir en este mundo y que, oye, que pues los tiempos están cambiando, para bien o para mal, pero están cambiando. Entonces, más vale que nos adaptemos a ello, aunque quede la resistencia, ¿eh? Y haya gente como los chalaos de GNU Linux Valencia que vayan a sacar una web y empiecen a publicar contenido en ella. Pero bueno, fijaos que también está el podcast por medio. Digamos que es no un seguro de vida, pero sí una forma segura de que la gente va a escuchar este mensaje, el que queremos dar, ¿no? De todas formas, nunca viene mal tener una web de referencia, ¿sabes? Y ahí sí enlazar todas las cosas. Está como decías en el episodio anterior, que ahí lo centralizaríais todo y eso, cuando lo tengáis. Sí, sí, esa es la idea, tenerlo todo centralizado ahí y que sea la base de operaciones, es decir, que todo salga a partir de ahí. Eso, hombre, pues exige un trabajo, ya estamos, está en construcción, en breve ya estará en marcha, en fin, que sí, que poquito a poquito hacemos camino al andar. Hombre, yo es que lo que estábamos hablando del tema de, pues sí, el audio está muy bien, el podcast pues es muy cómodo de consumir contenido, pero yo el problema que le veo es que tú, a la hora de seguir un tutorial o una cosa así, sí, claro, por audio no lo puedes hacer, es imposible. Claro, es hombre, y de hecho, fíjate que la cantidad de tutoriales que hay en plataformas como YouTube, por ejemplo, porque la experiencia visual, es decir, mira, aquí aparece esta ventanita donde tengo que hacer esto o lo otro, eso un podcast no te lo puede dar, eso es evidente. Pero sí, el podcast sí que te ayuda a familiarizarte con, como he dicho antes, con conceptos y con filosofías y con formas de hacer las cosas, ¿no? Porque llegas a entender muy bien a las personas cuando hablan. Cosa que en lo escrito siempre hay más dificultad. Nunca sabes, nunca puedes entender algunas ironías. Claro. Las inflexiones de la voz son muy importantes para cuando estás haciendo docencia de algo. Muy bien, pues nada, este audio está dedicado simplemente a esto, a las experiencias que hemos tenido con el tema de nuestra iniciación en el mundo del podcasting, y sobre todo, me gustaría reseñar la dificultad. Si ya es difícil encontrar un material adecuado, el software adecuado también. No es fácil y desde luego exige una curva de aprendizaje. Tú me comentaste, José, que a través de, ¿cómo se llama esta plataforma de audio gaming? Mumble. Sí, de Mumble. Estábamos hablando de Mumble, ¿no? ¿Lo ves más apropiado que Jitsi para todo este tipo de cosas? Mumble tiene unas ciertas ventajas. Una de ellas, no necesitas, bueno, igual que esto, no necesitas cuenta necesariamente. Puedes grabar a cada contertulio localmente y luego juntar los audios, con lo cual la calidad es máxima. Vaya. Pero también tienes un inconveniente que necesitas un servidor, eso sí que es verdad. Yo tengo uno que preparé hace poco, pero sí. Si no lo tienes, pues hay que conseguirlo, que te lo presten o algo, un servidor de Mumble, quiero decir. Sí, sí. Pero lo que es la calidad de audio y la latencia y todo eso va muy bien. Sí, de hecho, bueno, último, pues quizá. El último maratón en Lilusero se hizo usando Mumble, y el próximo creo que también. Ajá, pues salió bordado, ¿eh? Salió bordado, porque el resultado fue fantástico. Bueno, pues es una herramienta a explorar. Yo, lo que te comenté en su momento, a través de nuestras conversaciones de Telegram, que es que al final, pues hombre, pues no entendemos muy bien aún cómo funciona esto, y lo fácil es Jitsi, por ejemplo, ¿no? Que es una plataforma libre que, bueno, pues es más fácil, pero desde luego probablemente dé mucha más calidad a Mumble al poder modificar o editar individualmente cada uno de los audios, que entrará como una pista diferente, ¿no? Imagino. Más o menos. Ya si quieres, ya probamos y lo veis de primera mano. Pues sí que me gustaría probarlo, Bueno, pues nada, si no tenéis nada que añadir, pues esperamos haber aclarado a la gente que empieza algún concepto, como lo hemos hecho nosotros y cómo vamos a continuar, y con el material que lo estamos haciendo. Yo creo que es una información muy importante para cualquiera que piense, ostras, ¿y cómo me iniciaría en esto? Yo creo que puede ser un audio bastante interesante. Y nada, si queréis aportar algo más. Pues simplemente, Sí. Para iniciarse en el podcasting con software libre, pues lo primero es recomendar herramientas, ¿no? Como por ejemplo Audacity, lo más sencillo, lo más directo, lo más rápido. Sí. Prácticamente es enchufar el micro y ponerse a grabar. Uh-huh. Y para gente ya más avanzadilla, pues ya estará ahí a Ardour, Cotractor o cosas así. Pero para empezar, Audacity es lo más sencillo. Vale. Es una aplicación que te permite grabar por pistas y hacer bastantes cosas interesantes, aunque no tengas mucha idea. Sí, lo que pasa es que Audacity solo puedes poner una entrada, ¿no, José? Es decir, o te grabas tú, pero mezclar de otra fuente no puedes hacerlo. Sí, igual estoy equivocado, ¿eh? Así a bote pronto, pues es complicado, sí. Se puede hacer si tienes un hardware que tenga ya entradas físicas, eso sí. Una mesa mezclas o así, pero... Claro. Claro, nosotros... Sí, perdón. Sí, ahora mismo tengo la ventana de Katia, que es un gestor de conexiones de Jack, y ahora mismo solamente me ofrece dos entradas. Audacity me ofrece dos entradas nada más. Ajá. Las que puedo conectar cosas. Así que Audacity está limitado en ese sentido y en otros más, que ya más adelante tengo ocasión, ya explicaré. Sí, pero como en herramienta de grabación individual es perfecto. Vamos, es un software perfecto. Sin Te duda. permite quitar ruidos de fondo, te permite añadir ecos en ocasiones. Bueno, te lo permite todo. Te lo permite todo. Simplemente estaría limitado con la cuestión de entradas diferentes, ¿no? De eso y también el tema de los efectos y y el procesamiento que siempre es destructivo. Últimamente no funcionan los plugins de CAF. Tengo que averiguar por qué. Pero normalmente también admitía plugins, pero tampoco funcionan Sí. últimamente. Y es una cosa que tengo que averiguar qué pasa. Vale, Así que por el momento solo admite edición destructiva. Al contrario que vaya. Arbor, que permite procesar las cosas al vuelo. Que no, el Ajá. audio original no se toca. Y con Audacity hagas lo que hagas, siempre cambia. Vale, perfecto. Bueno, pues muy bien, Lorenzo, si no tienes algo No, más. vaya, yo con lo que hemos comentado, pues eso, que estamos utilizando ahora Jitsi y Audio Recorder, ¿no? Sí. Y con esas dos cosas vamos bien. Vamos Entonces, chutando, sí. claro, Sí, yo. bueno, yo tengo más dificultades. Yo he tenido, bueno, a nivel de comentario yo he tenido un montón de dificultades, pero yo creo que derivadas de mi equipo. Es decir, dejaban de funcionarme los USB, en fin, barbaridades. Incluso fijaos que Chromium tiene la opción de, bueno, entrar a Jitsi a través de Chromium, evidentemente, como con cualquier otro navegador. Pero ¿qué sucede? Que tiene un control automático de la ganancia del micro. Flipante. Entonces a mí se me bajaba volumen, se me bajaba, hasta que me perdía. Es curioso. Con Firefox no tengo ese problema. Pero bueno, yo ya no sé si es una cuestión meramente propia de mi equipo, o de mi instalación, o de mi operativo, o de lo que sea. Pero he tenido dificultades a montones. Pero bueno, parece que ya se van resolviendo poco a poco. En fin. Bien, pues si ahora sí, si no tenéis nada más que añadir, solamente recordar, antes de despedir el audio, que podéis encontrarnos a través de Telegram en el grupo GNU Linux Valencia, al que os podéis sumar cuando lo deseéis. Tenemos conversaciones absolutamente apasionantes. Estamos en Twitter, Diáspora, en las redes privativas como Facebook y Twitter, en iVoox, alojando nuestros audios de momento, aunque también lo haremos de manera local en nuestra web. Y nada, pues que estar atentos porque la web está muy próxima a su puesta en marcha. A partir de ahí, pues nada, digamos que este proyecto tomará la forma que se ideó en un principio y nada, iremos desarrollándolo. Pues nada, José, muchas gracias. Agradecerte una vez más ya no solo tu participación en el audio, sino la ayuda que nos has dado, que inestimable. De verdad, muchas, muchas gracias porque andábamos muy perdidos. Y sí que me gustaría contar contigo para otro audio en otra ocasión, porque la verdad que conversar contigo de estos temas es apasionante. Pues nada, cuando vosotros queráis y mi agenda me lo permita, porque aquí el atareado es otro, pero ese nombre debería tenerlo yo, porque. Unos tienen Porque. la fama y otros cardan la lana. Hay un refrán que Porque. dice eso, ¿no? Menudas semanitas tengo, que no tengo ni un momento libre. Bueno, Pero pues no bueno, te preocupes, en la medida de lo posible. encontraremos, claro, una charla entre amigos, siempre hay que encontrar un momento, eso vamos, sin ninguna duda. Aunque sea con el móvil por la calle. Efectivamente. Bueno, pues nada, José, Lorenzo, muchas gracias por vuestra presencia y nada, os emplazo a todos nuestros oyentes a un siguiente audio. Chao. Venga, hasta luego. Hasta otra.